12:03, enseguida vamos con Cosa de Todos, el espacio que le ofrecemos cada jueves, en esta ocasión con la participación del alcalde de Ubrique, pero antes queríamos quedarnos con un último encuentro de actualidad local, porque ya saben que hemos tenido lluvias, rachas de viento considerable, tormentas durante toda esta madrugada y también en la jornada de ayer, y bueno, queríamos saber si esto ha provocado alguna incidencia en nuestra localidad. Alguna incidencia sí que ha habido, pero son todas de carácter menor, y bueno, pues vamos a repasarlas con los bomberos que han tenido que realizar diferentes actuaciones. Hablamos con el responsable del Parque Local de Bomberos de Ubrique, con Pepe Moreno, que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, hablamos ahora nuevamente de emergencias, no, pero sí de actuaciones con motivo de la lluvia, ¿verdad?, por parte de los bomberos. Ha habido algunas, no nada preocupante, pero sí ha habido algunas. Sí, como bien has dicho tú, ha sido pequeñas intervenciones de caídas de árboles. Pues ayer sobre la una del mediodía, pues nos avisaron un árbol que se había caído en la puerta del colegio, el Instituto de las Cumbres. Se quitó el problema sin mayor importancia. Luego por la tarde fueron a Marcos León López sobre las 4:00 p.m. También un árbol que se había volcado sobre la vía pública y también se solucionó el problema. Y esta mañana, pues sobre las 7:30, 8:00 a.m, pues cayó un árbol en el colegio Fernando Gavilán, atravesando el cauce del río, el río que baja de Benafeliz. Pues fuimos, se ha ido cuando pasó la tormenta, se ha ido, se ha troceado y se ha quitado el problema de allí del cauce del río Benafeliz, ¿eh? Uh-huh. Todo esto provocado por esa lluvia, por las tormentas y sobre todo por las rachas fuertes de viento que hemos tenido sobre todo esta madrugada. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Estamos en alerta, en riesgo? Bueno, yo no tengo constancia de que estemos en alerta. Uh-huh. No hay ninguna comunicación oficial. La racha de viento, es verdad que hemos tenido bastante viento esta noche, sobre todo está afectando más a la zona de Jerez, la parte del puerto de Santa María, todo lo que es la costa, está afectando, por aquí, por la sierra, pues un poco menos, pero hemos tenido bastante racha de fuerte viento, ¿sí? Uh-huh. No ha habido ninguna salida, ni por viento ni por agua, y bueno, y más vale así, más uh-huh. vale que siga lloviendo tal como está, ¿eh? Claro, en realidad, pues simplemente los restos vegetales de las caídas de árboles que se provocan por el viento, que más que caída de árbol pueden ser ramas, ¿no?, más que un árbol en sí. No, son árboles. ¿Sí? enteros, porque ya la tierra está muy blanda y con el fuerte viento, pues lo arranca de raíz. Uh-huh. ¿Eh? Son árboles enteros, sí. ¿El de las Cumbres y el de Marcos León López de ayer? El de las Cumbres, el de Marcos León López y el de esta mañana del Colegio Fernando Gavilán, uh-huh, han sido enteros, de raíz. Vaya. Sí. Pues sí que el viento ha sido fuerte entonces, ¿no? Sí, uh-huh, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, y la tierra que está muy, ya está muy empapada. Claro. Y de momento, pues, vuelca el árbol entero. Uh-huh. Bueno, pues en principio estas han sido las actuaciones. Por lo demás, yo imagino que por parte de los bomberos, atento a lo que se avise de alerta o no alerta, y pendiente también del río, ¿no?, del cauce del río, ¿cómo va? Sí, también. El cauce de río va bien, porque la verdad que está lloviendo en tormenta, tenemos tormenta, pero está parando cada 10 minutos, cada cuarto de hora, uh-huh, está parando. Entonces da tiempo a desaguar tanto la alcantarilla como el río. Y entonces, pues, por ahora ya digo que no estamos teniendo problemas en el vecindario, por eso mismo, porque está cortando la lluvia y son tormentas que están pasando poco a poco. Si tuviéramos una tormenta que durara un poquito más de la cuenta, pues seguro que tenemos muchas salidas, ¿eh? Claro, o sea que afortunadamente está lloviendo como tiene que llover y eso impide que haya algún problema mayor. Exactamente, tanto de alcantarillado como de río, como de todo, vamos, porque da tiempo a desaguar tanto las alcantarillado, tubería y el cauce de río también. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, pues entonces esas dos actuaciones ayer, como decíamos, en Las Cumbres, en la calle Marco León López, y la actuación de esta mañana en el río a la zona del Colegio Fernando Gavilán, las tres por motivo de caída de árbol, vamos, prácticamente. Bueno, pues el árbol caía al río, al medio de la calle, a la zona del colegio y en Las Cumbres, y tenía que ser retirado por parte de los bomberos. Son las únicas incidencias muy leves que se han efectuado, ¿no?, por parte de los bomberos en esa localidad. Pepe, no sé si comentar algo más. Decías que no hay riesgo, no hay alerta, no así que... No hay nada más, ni por la zona, ni la verdad que estamos sorprendidos nosotros mismos por lo que está lloviendo, la cantidad que está lloviendo, y estamos, la verdad que sí, que no hay muchas llamadas de emergencia. ¿Sí? Claro, es que la experiencia de veces anteriores en las que hemos tenido lluvias tan intensas como esta y rachas de viento, pues ha habido, bueno, altercados más considerables. Exactamente. Y por eso no nos sorprende, ¿no?, el hecho de que no pase nada. Sí. Una buena noticia, desde luego. Bueno. Pepe, te agradecemos el que nos hayas atendido para comentarnos estas actuaciones y bueno, pues que siga todo así, ¿verdad? Exactamente. Que siga así. Si tenemos que actuar, pues que sea actuaciones leves como la que estamos actuando, ¿no? Exactamente. Pepe Moreno, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Vale, a ustedes. Gracias. Adiós.